Quinta parte. Instituciones. Podemos comer ignorando o despreciando las reglas de urbanidad. Estas reglas no constituyen la acción de comer, tratan de regularla, son reglas regulativas. Las reglas del ajedrez son distintas. No se sabe jugar al ajedrez sin antes conocer las reglas. Una regla dice que el alfil puede moverse en diagonal, si muevo las fichas de otra manera, ocurre que no esté jugando al ajedrez de un modo poco elegante o mal, ocurre que no estoy jugando al ajedrez. Las reglas del ajedrez son reglas constitutivas. Una institución es un conjunto de convenciones o reglas constitutivas que definen y determinan posiciones y relaciones en un área determinada de un modo convencional. Las reglas o convenciones de una institución determinan derechos y deberes, permisos y prohibiciones, premios y castigos. Las instituciones son uno de los componentes principales de una cultura. Una moral es una institución, la propiedad, la familia, la escuela y la promesa son instituciones. Las instituciones dan lugar a una serie de relaciones que solo existen en virtud de las convenciones que las constituyen, a diferencia de las relaciones naturales, que se dan o no se dan con independencia de las convenciones de las instituciones de nuestra cultura. Uno es hombre o mujer, rubio o moreno, etc., por naturaleza. Pero uno es mayor o menor de edad, soltero o casado, etc., en virtud de los sistemas de convenciones vigentes en nuestra cultura a los que hemos llamado instituciones. Las relaciones de parentesco sanguíneo, como la relación de maternidad, son relaciones naturales. Las relaciones de parentesco político y el matrimonio son relaciones convencionales. Las instituciones forman parte de la cultura, son conjuntos de convenciones y pueden ser variadas por convención. Podemos imaginar y diseñar otras instituciones, otros conjuntos de convenciones. En el fútbol no se puede tocar el balón con la mano, pero si queremos podemos inventar un juego que sea en todo como el fútbol, excepto en que no esté prohibido tocar el balón con la mano. Ya no será fútbol, será otro juego. Aceptación de instituciones. Nosotros podemos aceptar esas convenciones o no, podemos jugar al juego por ellas definido o no. Una parte importante del proceso de educación consiste en su aculturación o socialización, o sea, en inducir a los infantes a conocer y aceptar las convenciones de las principales instituciones del sistema sociocultural y a actuar en consecuencia. La educación es fundamental para la transmisión de la cultura y el mantenimiento de la sociedad. Pero al llegar a cierta edad, podemos replantarnos la conveniencia de aceptar las instituciones conforme a las que estamos actuando, porque así nos han educado. Respecto a una institución se puede plantear dos preguntas. Uno, ¿debo hacer esto o lo otro, según esa institución? Y, dos, ¿acepto esa institución? La primera es la pregunta por las obligaciones que me impone una religión o una moral, o una ley o una lengua. La segunda refiere a si quiero abrazar esa religión o si acepto esa moral o ley o hablar esa lengua. La racionalidad exige una puesta en cuestión consciente de las instituciones en las que participamos. Si examinada la institución creemos racionalmente que corresponde a nuestros intereses y fines, dentro de las limitaciones que impone la realidad, la aceptaremos. Si el examen crítico se desprende que es contraria a nuestros intereses, la rechazaremos. Aceptar como normas interiorizadas de nuestra acción las reglas de una institución contraria a nuestros intereses no solo es irracional, sino que constituye una forma de alienación. Alienación. La alienación es la situación de la gente que voluntariamente persigue fines contrarios a sus propios intereses. Un tipo de alienación consiste en la renuncia de los propios intereses meramente individuales en aras de los presuntos y supuestamente gloriosos intereses de algún, pseudos, animal metafísico. Los únicos sujetos de intereses, de deseos y fines son los humanos y ellos son posibles objetos de amor. A veces se atribuye, de modo espúreo, intereses, deseos y fines a entidades como la patria, la nación, el pueblo, la iglesia, la empresa, etc., y se habla de ellos como si fueran portadores de intereses, deseos y fines, como si fueran animales metafísicos.